gracias por tus caricias y tus besos, porque has hecho realidad cuanto soñé. Cantaba con voz dulce en el escenario de aquel club la otra noche una mujer, y no sé, no sé qué me pasó, que con un nudo en la garganta sin poderlo remediar lloré. No sé por qué últimamente me pasa cada dos por tres. Fotografía del otro día al salir del bar, un joven que pasa me mira, dice algo que no entiendo, sonríe y se va, y esta vez sé bien lo que pasó. Y cuando lo recuerdo, me da un vuelco el corazón. Juro que es verdad, aquel tipo era yo 30 años atrás. Y es que el alma, la cabeza y los sentidos deben ser cosas de la edad. Se divierten jugando conmigo, mezclando hoy y ayer sin piedad. Deben ser las malas compañías, la tristeza y la soledad. Deben ser cosas de la edad, cosas de la edad. Una palabra, un olor, una melodía me emociona y me hace llorar. Me roba la paz y la alegría. Deben ser cosas de la edad, cosas de la edad. La edad.